Barcelona, la estación radiodifusora EA Teatro 1 de Misiones Radio Barcelona. La cara de ti, la dolorosa, la reina mora. Noche Butaca 350, la reina mora y la bien ganada. Excitado. Thank you.